Buen día, buen martes. Ya estamos a 18 de mayo y celebramos, como todo el mundo sabe, el Día de la Escarapela. Esta celebración tiene un sabor especial, porque estamos casi tocando la celebración del segundo centenario de la Gesta de Mayo, recordando nuestro primer gobierno patrio. Vamos a ver cuántos nos ponemos hoy en el pecho este símbolo de nuestra argentinidad. Es bueno hacerlo, crea clima. Ayuda a sentir que nos unen lazos que van mucho más allá de las diferencias. Hoy es también el Día Mundial de los Museos. Qué bueno que los visitemos. Puede ser un modo de reencontrarnos con alguna de nuestras raíces. La liturgia, por su parte, celebra a San Juan I, quien fuera papa y mártir. Otra vez saludo a los Juanes. Y mis saludos cordiales también a los esposos y padres en este martes. Hoy vamos a hablar de algo que les interesa a los padres, sobre todo en relación a los hijos, el problema de la televisión, que tiene muchísimas cosas buenas, pero también cuantas cosas malas, directamente inmorales. Vamos a conversar sobre el tema. Con el pretexto de la libertad de expresión, los canales televisivos de Buenos Aires están volcando en sus plateas un erotismo cada vez más burdo y atrevido. Los canales del interior, sobre todo los de aire, se nutren mayormente del material que les brinda la capital. Muchas veces, por razones contractuales, ello los obliga a emitir programas de muy mal gusto, con alto voltaje erótico, lindando incluso con lo pornográfico. Lo grave, quizá lo más grave, es que esto puede verse también en el mal llamado horario de protección al menor. Se están elevando muchas voces de repudio, entre las cuales la Iglesia no ha dejado de estar presente a través de su jerarquía o alguna de sus instituciones. Y creo que todos tenemos que sentirnos involucrados en esto, porque la televisión, al igual que Internet, Facebook y otros medios de comunicación, ocupan un espacio muy grande en la atención de los chicos y de los jóvenes. Por eso, lo charlamos en familia. Hasta mañana.